Durante el mes de abril, todas las nuevas contrataciones de un plan de hospedaje básico a solo 799 pesos. No pague el precio regular de 1599 pesos. Aprovecha esta oportunidad y disfrute las ventajas de hospedarse con nosotros. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Yo no sé cómo sea el clima en el lugar donde se encuentren ustedes en este momento, pero aquí hace calor, como que se nubla, esa incertidumbre a la que nos tiene sometida la Ciudad de México. No obstante, les damos la bienvenida a una nueva entrega de su podcast favorito, Testigos del Crimen. Estamos como siempre en esta mesa de grabación. Guadalupe Gutiérrez. Y su servidor Roberto Coria. Nos da mucho gusto saludarlos. También saludamos a nuestro querido productor Abel Cobos, que se encuentra atrás de la consola. A él lo está asistiendo técnicamente una ausente Paulina Villavicencio. Y les recordamos que tenemos vías de comunicación, nuestro correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com. Tenemos nuestro tradicional correo electrónico testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx y algunos nuevos recursos. Claro, bueno, ya estoy entrando más, por ejemplo, a Facebook, y ahí nos pueden encontrar a www.facebook.com/testigosdelcrimen. Y también pueden leernos en twitter.com/testigoscrimen. También nos pueden descargar y nos pueden votar a través de iTunes. Por favor, háganlo, chicos. Nosotros contamos con su apoyo. Y el día de hoy, querida Lupita, vamos a platicar acerca de un tema que ya hemos tocado en otras ocasiones: la intolerancia y la falta de comprensión que deriva en odio. Resulta que nosotros tenemos, vaya, muy arraigada la costumbre de descalificar amargamente todo aquello que se encuentra en contra de lo que nosotros pensamos. Yo, de veras, muy recientemente y con mucho gusto, he leído acerca de los matrimonios entre parejas homosexuales. ¡Qué sí, padre! Es el triunfo del respeto y de, pues vaya, de los derechos de los demás. Así que bien por todos ustedes, chicos. Aquí en el DF la noticia ha sido, pues vaya, bastante mencionada, bastante controvertida también. Contrastantemente nos encontramos con comentarios poco afortunados de, no sé, de cantantes, de comunicadores, de políticos, de jerarcas católicos. Yo creo que todos tenemos derecho a opinar, todos tenemos el derecho de estar en contra o no de algo, sin agredir a las personas. Yo quiero pensar en el comunicador Esteban Arce. Vaya, él es muy libre de pensar, de estar en contra de los matrimonios, de las adopciones de homosexuales. Pero vaya, como que decirlo abiertamente en un canal público son llamadas de odio y son llamadas que faltan al respeto de las personas. Sí, definitivamente. Lo mismo pasó en su momento, y creo que aquí lo comentamos, si mal no recuerdo, con la famosa tribu urbana llamada Hemos. Sí. En donde también un conductor de televisión incitó a muchas personas de que fueran y los golpearan, que esos eran payasadas, etcétera. Yo creo que aquí entra una de las cuestiones más importantes del ser humano, y es lo diferente. No toleramos lo diferente. Yo, inclusive con la palabra tolerancia, y hay que tolerar, tengo problemas, pero a falta de algo más allegado, creo que la tolerancia al menos es una buena base, ¿no? Al menos en ese sentido, un buen camino. Y de las cosas que se cuestionan, como lo que vamos a hablar el día de hoy, es ¿por qué tengo tanto miedo a aquello que es diferente a mí? ¿Sí? Y quizá muchos nos digan, yo no tengo miedo, lo que pasa es que a mí los gays no me caen bien. O yo escucho de repente comentarios de diferentes índoles, niveles, etcétera, de yo no tengo nada contra ellos, cada quien puede vivir su vida como quiera, pero que no se metan conmigo. O yo los tolero, ¿no? Y bueno, pero pues están lejos. Eso no es tolerar. Claro, eso es faltar al respeto, igual que si llegan y les agreden y los insultan a cualquiera de estos, no solamente homosexuales. Yo tengo muchos amigos homosexuales. Uh-huh, yo también. Y están felices con esto, no porque ya se haya legalizado, sino por lo que implica en cuestión de un avance social para que se consolide algo que se ha mantenido tal cual, ¿no? En lo oscurito y, como se dice, ¿no? En el closet. Y creo que no solamente ellos, sino mucha otra gente que no tolera que el vecino pueda ser chaparro, ¿no? O que pueda ser gordo. Yo recuerdo unas personas, diferentes pacientes, que no soportaban, por ejemplo, a los gordos. Les daban asco. Y dices, oye, ¿y en qué te basas, no? No, pues es que alguien que llega a eso es alguien que no puede, no sé, confiársele nada porque no puede cuidar su persona. Estamos llamando a situaciones que son diferentes. Y creo que lo diferente, como dije hace un rato, nos asusta, nos da miedo, porque no sabemos qué hacer con eso, o porque nos toca partes que no tenemos bien trabajadas, que no tenemos bien revisados, y que eso nos cimbra el piso. Dice, no, yo sé perfectamente mi orientación sexual, yo sé perfectamente que hago 3 horas de gimnasio y soy esbelto, esbelta, y que eso no va. Lo que sea, color de piel, color de ojos, complexión, forma de hablar, lugar de origen, lo que sea puede ser un pretexto fantástico para discriminar y para depositar ahí, yo creo que un monto de agresión impresionante para mucha gente que proyectamos y depositamos la intolerancia hacia nosotros mismos. Tú acabas de decir algo muy importante, Lupita, la agresión. Pareciera que tenemos la necesidad de lastimar todo aquello que se opone a nuestra misma esencia o naturaleza. Yo he escuchado recientemente a figuras políticas referirse o utilizar los términos gay u homosexual como si fuera algo despectivo, cuando realmente las preferencias sexuales son respetables. Cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra formación, de acuerdo a nuestra biología, tenemos inclinación a sentir atracción hacia uno u otro sexo. Todo ello, repito, es cuestión de respeto, así que por favor, chicos, escuchas de Testigos del Crimen, respeten todas las manifestaciones y todas las formas de pensar. Precisamente este capítulo que nos ocupa el día de hoy, querida Lupita, habla acerca de las rivalidades, del miedo, del conflicto que puede generar el enfrentamiento de las diferentes formas de pensar. Esto nos remite directamente a la Guerra Civil de Estados Unidos, un episodio histórico de nuestra vecina nación, que de alguna manera significó el nacimiento de una de las organizaciones, en mi humilde pensar, más nefastas que existen, porque son organizaciones que utilizan la violencia, que utilizan la intolerancia para descalificar, para atacar a las personas de cierto grupo racial, concretamente de la raza negra, afroamericana, como quieran llamarle, para eso de no herir susceptibilidades. Que fíjate que aquí es parte de lo que hemos dicho también, de decir negro, no, es que eso es ofensivo. Uh-huh. Pues igual que decir anciano, no, son viejitos. Son viejitos, son nuestras cabecitas blancas. Sí, en diminutivo, no está gordo, es gordito. Obeso. O sea, ese tipo de cosas a veces no sabemos cómo nombrarle y desde ahí empieza un manejo incómodo de nuestra propia relación con estos términos. O sea, negro no en un sentido peyorativo, sino en un contexto racial, como decir, es que es blanco. Sí. Pues igual suena feo, ¿no? Puede sonar feo dependiendo del contexto, de la entonación. ¿Y de la intención? Sí, exactamente. Entonces, pues, todo es bastante subjetivo, todo depende del cristal con el que lo mires. Pues fíjate que el 24 de diciembre de 1865, veteranos confederados de Pulaski, en Tennessee, fundaron una agrupación llamada Ku Klux Klan, un grupo que toma su nombre de la expresión griega kilos, que significa círculo. Ellos estaban convencidos de que estas rencillas entre el norte de Estados Unidos y el sur de este país pues le daban derechos y le minimizaban importancia o jerarquía a las clases blancas. Ellos principalmente abogaban por la supremacía del hombre blanco de Estados Unidos, como si los negros quisieran abarcar un terreno que no les correspondía y que más allá los amenazaba. Yo creo que una de las cuestiones que aquí los movió fueron todos los privilegios, sí, entre comillas, y inclusive subrayado, que tenían. Entonces los sentían amenazantes. ante la pérdida de los del gozo, de los privilegios, de la élite que creían estar gozando. Entonces iban depositando todo este rencor, todo este enojo en estas personas. Y de ahí empezaron a organizarse, ¿no? Ahora sí que, como decía mi abuelita, organizarse para mal, sí, ¿no? Pero a organizarse para crear todo este círculo que se puede manejar como círculo de poder, como círculo exclusivo, como límites, como lo que quieran. Sin embargo, en una cuestión bastante tanática, muy destructiva, sí, y muy devaluadora de aquello que no se pareciera a ellos. Sí. Entonces, pues, desde aquí pues, ya empezamos mal con este objetivo. Y lo que buscaban en este primer grupo del Ku Klux Klan era llevar como un mensaje demasiado negativo a las diferentes familias. Como que no les había gustado mucho eso de perder. Claro, porque hay que recordar toda la liberación de los esclavos, vaya, la abolición de la esclavitud, toda esta igualdad de derechos que de alguna manera impulsó la guerra civil norteamericana, pues afectó muchos intereses y muchas costumbres. Yo creo que más allá de los callos que pudieran pisar respecto a lo material, las formas de pensar fueron las que se atacaron. Pocas personas pueden resistir el arribo de la modernidad. Yo quiero pensar en la película mexicana Una familia de tantas, yo sé que ustedes la han visto, este hogar del señor Soler, donde irrumpe agresivamente el cambio en la forma de este joven vendedor que era David Silva. Era romper completamente esquemas, destruirlos, derribarlos, ir a lo nuevo. Lo de hoy es algo diferente. Entonces muchas personas pudieron sentirse amenazadas en ese momento, y así sucedió. Este grupo de personas que se reunían primero en la clandestinidad, luego se organizaron, de alguna manera promovían el recuperar los lugares que la población negra comenzaba a usurpar. Ellos tenían, obviamente, los señores de raza negra, el legítimo derecho a aspirar a un nivel de vida mejor, a una posición más acomodada. Vaya, es derecho natural del hombre. Y sobre todo pensando en una nación que se construyó a base del trabajo de los inmigrantes. Y aquí fíjate que es una de las cuestiones dentro de toda esta gente que creó este círculo, en donde de las creencias, entre comillas, más antiguas, desde que españoles, ingleses, portugueses, etcétera, fueron buscando qué más había en el mundo y encontraron nuevas tierras, y encontraron que había gente con una tez, una forma de hablar, una forma de hacer las cosas diferentes a las suyas. Encontraron, obviamente, pues, el llamado continente negro, ¿no? Y aquí se empieza con una de las creencias más antiguas y de las más tristes, a mi parecer. Los negros no tienen alma. Entonces, si no tienen alma, no son hijos de Dios. Y son malos. Y son gente por naturaleza mala, exactamente. Entonces fue cuando los empezaron a transportar y esclavizar. Y dices, ¿cómo es posible que un humano trate tan mal a otro humano? Yo hasta ahorita, la verdad, no lo entiendo, porque es lo mismo un hombre que sea verde, blanco, rojo, amarillo, azul, lo que sea, es idéntico a otro, cambia en cuestión de pensar, de sentir, de creer, lo que sea. Pero aquí, con esta creencia básica, secundada y respaldada, que los negros no tenían alma, señores, se amoló el asunto. Sí, porque los trataban peor que a bestias de carga, y eso que yo soy un defensor de los animales, como lo eres tú. Uh-huh. Sí, no había un respeto ni una adecuada valorización hacia el pensar, hacia el sentir de las personas. Por ejemplo, ellos paulatinamente van de alguna manera cobrando cohesión, se organizan como un grupo y nombran a Brian Skates como su presidente. Ellos buscaban entonces la restitución de los derechos de la raza blanca, concretamente de los sureños. Ellos decían, debemos poner a los negros en su lugar. Y negros utilizaban, bueno, la expresión en inglés es niggers, completamente despectiva, como uh-huh. si fuera algo malo tener este color de piel o esta ascendencia racial. Sí, que continuamos, ¿no? Esto de que dicen unos cuantos, aquello que debe ser o cómo debe ser, y que muchas de estas personas se lo creen. O sea, ya no tenían un valor como personas, como humanos. Ni siquiera era de personas de segunda clase. No eran considerados personas. Entonces, es su lugar en donde está. Claro. Afuera, en la calle, sirviendo, y para hacerlos ricos. Sí. Porque sí hay también una cuestión material monetaria. Dices, más allá de lo monetario, lo curioso es que además de sentirlos inferiores y tratarlos despectivamente y depositar ahí enojos, odios, frustraciones, envidias, en fin, toda una serie de cuestiones, también está la parte material, económica, y en donde les estaban haciendo perder dinero. Claro. Y eso era algo que ellos no podían tolerar. No, era de alguna manera el triunfo de un grupo que se oponía a sus intereses, que de alguna manera significaban un bache en el camino. Pues fíjate que uno de los promotores más activos del clan era el general Nathan Bedford Forrest, un tratante de esclavos, un confederado de Memphis, Tennessee, y él asegura en ese momento tener más o menos medio millón de seguidores, aunque obviamente la historia nos ha enseñado que es mucho menos. Comienza también a definirse más o menos cuál era su actuar, su modus operandi. Ellos utilizaban máscaras, utilizaban túnicas, actuaban ahorcando a personas de raza negra que, repito, se oponían a sus intereses, a líderes sociales, a todas aquellas personas que de alguna manera instigaban a valorizar adecuadamente a las personas de su raza. Ahorcaban a personas en el camino. Era un panorama bastante feo. Era similar a, no sé, a turbas de linchamiento que se movían en la oscuridad de la noche y amparados por una máscara. Yo siempre he pensado, como las personas que acuden a los partidos de fútbol, y digo no todos, los que se ponen máscaras o que se ponen pañoletas en la cara para hacer desmanes. ¿Por qué no lo haces mostrando tu rostro si es tan legítima tu causa? Porque obviamente no enfrentan las cosas como son. El ocultarse hace que se vean difuminados, que no sean ellos, y entonces de repente parece ser que es alguien más que sale desde adentro a hacer las cosas. Algunos me preguntarán, ¿será despersonalización? No, no llegan a tanto. Son gente cínica. Es gente que no asume sus actos. Es gente cobarde. Sí. Es gente de la típica frase que tenemos en México, no sé si se utiliza en otros lugares del mundo, son de los que avienta la piedra y esconde la mano. Fíjate que ¿quién también lo hizo? No sé. Ahorita estaba pensando en lo que decías, tal vez no deshumanización, pero sí intimidación, porque es muy atemorizante que un grupo de personas a las cuales no les puedes ver el rostro se metan en tu casa, te saquen en medio de la noche enfrente de tu familia y te pongan una cuerda alrededor del cuello y te suban a un caballo y pretendan ahorcarte en un árbol. Por ejemplo, junto con todo esto es lograr a través de esos disfraces, sí, esta intimidación, pero la ocultación habla también de paranoia. Sí. Por ejemplo, si a alguien le gusta, su vecino o su vecina o lo que sea, hay varias formas de, ¡ay, ya llegó! ¡Ay, ahí está! Lo que sea. Y nos podemos asomar por la cortina, muy discretamente, pero que nadie nos vea. O por el ojillo de la puerta que nos ayuda a ver quién está del otro lado, obviamente, en el pasillo. Esto hace que te ocultes sin que te vean. Curiosamente, son cuestiones voyeristas y son cuestiones paranoicas, porque es, yo soy el que ataco, pero tú no tienes derecho a atacarme. Y entonces, ¿quién fue? Es perder también la identidad personal e irnos a la masa. Sí. Fuente Ovejuna, señor. ¿Quién fue? Pues, Fuente Ovejuna, yo no sé. O sea, todos, a ver, castíguenos a todos. Ah, pues fue alguien con bata blanca y un capuchón blanco. Ah, pues qué bueno, ¿no? Entonces también implica el de yo no soy fulanito, soy de este grupo y tan tan, ¿no? Fíjate que obviamente el actuar de este grupo no pasó desapercibido y el gobierno de Estados Unidos comenzó a crear mecanismos para combatirlos, para enfrentarlos. Hacia el año de 1871, el presidente Ulysses S. Grant, que él sale como personaje en esta película de Jim West con Will Smith, él firmó el primer decreto para combatir al clan. Sí. Y entonces los miembros de la organización comenzaron a ser casados, porque evidentemente todas sus actividades se inscribían al margen de la ley. Y por lo tanto, este tipo de afrentas ahora federales comenzaron a ser combatidas, comenzaron a ser perseguidas. Completamente. Y aquí entonces lo que él hace es firmar un acta a través de la cual se empieza a atacar y se disuelve este primer grupo. Sí. Entonces parece ser que habían logrado una enorme batalla, no les hicieron entender que todos, aunque se oiga trillado, somos iguales, somos gente, humanos, pensamos, sentimos, nos duele, nos sentimos frío, calor, en fin, ¿no? No lo lograron, pero al menos en ese momento los tranquilizaron y se disuelve este primer grupo del Ku Klux Klan. Pero desafortunadamente no fue el final. Como el ave fénix resurgió poderoso, y les vamos a platicar de eso cuando regresemos de una pausa. Efemérides del crimen. Kate Hunter Jesperson, el asesino de la carita feliz, nació el 6 de abril de 1955 en Chilliwack, Columbia Británica, Canadá. Narramos su trayectoria homicida en nuestro capítulo 193. Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Efemérides del crimen. El 8 de abril de 1941 se develaron los horrores ocurridos en Cerrada de Salamanca número 9, atribuidos a Felicita Sánchez Neira, conocida en adelante como la ogresa de la colonia Roma. Conoce los detalles del caso en nuestro programa 207. Estamos aquí de regreso y la verdad es que no saben qué discusiones y comentarios hay en cabina y con Abel a través del vidrio y todas estas cuestiones de que dices, bueno, de verdad, ¿qué tienen en la cabeza este tipo de personas que no toleran a alguien que es diferente? Claro. Eso, oye, pues yo soy muy libre de pensar y de sentir y de expresar lo que se me dé la gana. Sí, pero hay una cuestión básica, límites y libertad. Claro. O sea, puedes, perfecto, no me agrada, no me quede bien, pero te puedes guardar tu opinión o expresar y decir, bueno, esto es algo que yo manejo. Y después de eso, yo los invitaría a pensar, bueno, ¿por qué no tolero a los homosexuales, los asiáticos, los indígenas? Los conductores de microbuses. No, bueno, ahí sí yo tengo una amplia lista como de cuaderno de 100 hojas, ¿verdad? Claro. Para pensarlo, ¿no? Y los conductores que se meten en 5 filas cuando saben que son 2, ¿no? Las mamás que se estacionan en cuádruple fila para dejar al hijo en la escuela. Claro. Es larga la lista. Todos ustedes seguramente tienen algún personaje o algún estereotipo que odian. Aquí vale la pena hacer el reclamo a todos ustedes. No generalicen. No todos los empleados gubernamentales son unos desgraciados, al igual tampoco lo son todos los conductores de taxis o de microbuses. Hay personas muy decentes y muy honestas en todos los ámbitos, al igual que hay personas muy malas. Hace rato mencionábamos que el clan desafortunadamente no desapareció, sino que regresó fortificado. Tuvo un segundo aire. Hacia más o menos 1915, William J. Simmons en Stone Mountain en Georgia hizo resurgir el clan. De alguna manera ellos se apoyaban en gran parte en el caso del comerciante judío Leo Frank, quien era dueño de una fábrica y asesinó a una empleada de raza blanca. Eso de alguna manera pues encendió los ánimos, de alguna manera propició que la organización encontrara la ruta adecuada, los medios adecuados para poder originarse nuevamente. De alguna manera, el resurgimiento del clan, y esto es porque en cabina tenemos un debate sobre si podemos decir correctamente Ku Klux Klan. Eso, lo logré. Y eso de una sola toma, Abel no tuvo que editarlo. Estaba en el fondo la industrialización, comienzan de alguna manera las clases minoritarias a emigrar velozmente hacia las grandes ciudades para incorporarse a las fuerzas de trabajo. De alguna manera, ellos pensaban, las personas de raza blanca, los norteamericanos recalcitrantes, que les quitaban oportunidades, que les quitaban posibilidades de empleo. Entonces, de alguna manera, este fue pues el escenario de este odio enconado en contra de estas personas. Sí, fíjate, y en esta época, junto con esto que aprovecharon de este judío Leo Frank, acusado de violación y asesinato, hay una película muy interesante, o sea, si estos años, como 1920, una cosa por el estilo, muy cerquita de la refundación del Ku Klux Klan. Bueno, no, hombre, estamos, bueno, aquí ya estamos perfeccionando. Agarramos el segundo aire. Eso. Que se llama El nacimiento de una nación, sí, de D.W. Griffith, y en la cual curiosamente se glorifica y mitifica al primer grupo de todo este círculo, de esta asociación que hicieron. ¿Por qué es importante mencionarlo aquí? Porque curiosamente una de las cosas que buscaban eran motivos, pretextos, justificación a todo esto que estaban haciendo. Se convirtieron no solamente en antinegros, digámoslo así, en donde se trataba de buscar la supremacía blanca a toda costa. Aquí, con esta migración tan grande, empezaron a volverse antinegros, o sea, antirraciales, antisemitas, sí, y antiinmigrantes. Poco a poco a esta categoría se va a unir la de anticatólicos, y es cuando vemos cómo la cruz que representa el cristianismo, y aquí sí aglomero todo lo que sea en cuestión de la creencia desde Cristo, o sea, católicos, sí, cristianos, evangélicos, etcétera, etcétera. Entonces, anticristianos, pero le pusieron un plus, no solamente anticristianos, sino anticatólicos. Porque muchos, curiosamente, de los que eran parte de este gremio, de este grupo, eran protestantes. Entonces ya no les gustó la idea de que les dijeran que estaban mal en la forma de pensar o que estaban errados. Los segregaban. Sí. Entonces, no. Los que están mal y los que deben de morir o los que deben de hacerse a un lado son los católicos. Y entonces está la cruz como un símbolo católico y toman el pez. Sí, de que muchas veces encontramos en camisetas, calcomanías, como cristiano, para hacer una diferenciación, lo cual, pues bueno, ya metiéndose en otros rollos, es lo mismo y casi nula. Pero la parte de la agresión al símbolo católico, pues marcaba y declaraba muchas cuestiones interesantes. Fíjate que para todos ustedes los que deseen ver la película El nacimiento de una nación que acabas de mencionar, es una película de 1915, muda, tú ya dijiste el nombre del director, este hombre Griffith, y la pueden encontrar seguramente en los videoclubs de arte, y es una película que romantiza y glorifica, como yo mencionaba, las actividades del clan. También establece de alguna forma la parafernalia que se va a convertir en una suerte de cliché, las túnicas, las máscaras, la cruz ardiente, la cruz en llamas, como ataque, como agresión a un símbolo muy sagrado para cierto grupo religioso, va a estar presente ahí en esta película, así que queda la recomendación. Yo sé que la pueden valorar desde el punto de vista cinematográfico, si bien no comulgar con la ideología que predica. Más o menos el clan hacia esta época comienza a extenderse como una suerte de cáncer. Ya no es algo meramente sureño. No sé, comienza a permear hasta el medio oeste de Estados Unidos, hasta el norte. Hay algunas regiones de Canadá donde tiene capítulos, donde tiene sucursales, podríamos llamarles de esta manera. Y hay muchos episodios que vale la pena recordar. Hacia 1925 es enjuiciado Desi Stephenson, que tenía el cargo de gran dragón del clan en Indiana y en 22 estados. Esto fue por la violación y el homicidio de una maestra llamada Madge Oberholtzen. Por ahí también, tras la Segunda Guerra Mundial, un escritor y folclorista llamado Stetson Kennedy logró infiltrarse, así como en la película de Los Infiltrados de Martin Scorsese. Se metió al clan, pudo observar de cerca sus costumbres, sus rituales. Él hizo algunos guiones radiofónicos, me parece que se utilizaron en el serial de Superman, y que de alguna manera nos presentaba al Hombre de Acero combatiendo a este tipo de organizaciones, y como consecuencia escribió un libro que fue un bestseller y que de alguna manera desnudó cuáles eran las costumbres al interior de este grupo. Pero el clan tuvo este segundo resurgimiento. Vamos a ver cómo comenzaron a reanudar sus actividades, cómo continuaron teniendo esta fuerza y cómo actúan en nuestros días. ¿Pero qué te parece, Lupita, si eso lo hacemos después de esta pausa? Efemérides del crimen. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, parte de lo que fuera el Imperio Austrohúngaro, actual Austria. Su sombría historia es tema de nuestros programas 162 y 163. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Efemérides del crimen. El 22 de abril de 1999, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía de Quindío, Colombia, capturaron en Villavicencio a Luis Alfredo Garavito Cubillos, en momentos que intentaba agredir sexualmente a un menor. Conoce los detalles de uno de los casos más terribles de asesinato serial en Latinoamérica en nuestro podcast 165. Regresamos a Testigos del Crimen y estamos platicando acerca del Ku Klux Klan. Todavía tenemos este debate para tratar de decirlo correctamente. Abel Cobos no tiene ni idea cómo está sufriendo detrás del cristal. Y fíjate que, bueno, tú mencionabas algunos datos interesantes sobre las ramificaciones que ha tenido este grupo. Fíjate que una de las cosas más importantes, y que además de ver todo lo cruento y violento que son, que ahorita vamos a analizar toda la parte de manifestaciones de agresión, hay una facción que hacia 1920-30, o sea, entre esta época, se forma y es llamada la Legión Negra. Dices, ¿por qué? ¿Porque nada más atacaba a negros? No, ya saben que aquí agarraban parejo todo aquello que fuera diferente. La característica es que no se vestían de blanco, se vestían completamente de negro, y son de las facciones de los grupos o subgrupos del Ku Klux Klan más violentos, más cruentos, más despiadados que se podían haber juntado, engendrado y generado. ¿Contra quién? Pues ya saben, contra todo lo que se moviera. Pero aquí entra también algo que llama la atención, que es contra socialistas y comunistas. Ahora sí que ellos se especializaron en asesinar a aquellos que fueran en contra de la idea capitalista. Entonces también es de gran notoriedad, y hay muchos que precisamente en las diferentes zonas han generado diferente tipo de grupos. La mayoría, bueno, la mayoría en esta época eran miembros de una organización llamada los Caballeros de Mary Fagan. ¿Qué hacían ellos? Bueno, o sea, así como se creían estilo club social, en donde había muchos que se fueron generando. Ustedes han de conocer el Club de Leones, sí, los Rotarios, los Caballeros de Colón, en fin, todo este tipo de grupos que se reunían para, o se reúnen hasta la fecha para X determinadas cosas. Bueno, muchos pertenecían a este grupo y parte de lo que se proclama dentro de este círculo es la gracia de ser blancos y superiores. Entonces, seguimos en la misma línea. Más o menos hacia la década de los 50, obviamente las actividades del clan continúan. Estas incluyeron homicidios o incluyeron atentados con bombas. El FBI comienza a involucrarse. Ya ves que J. Edgar Hoover, su nefasto director, pues era un hombre como que muy... Era paranoico, como que andaba buscando comunistas en todas partes. De alguna manera comenzó a rastrear los vínculos que pudiera tener el clan con esta forma de pensar. De hecho, vámonos a 1979. Todavía se investiga la teoría que vincula a la organización, al clan, con los homicidios que recientemente acabamos de estudiar, y me refiero a los infanticidios en Atlanta del 79 al 81 más o menos, y que dieron como posible responsable a este hombre Williams, cuya responsabilidad todavía hoy es materia de juicio. Dudosa, claro. Pero no dejan de especular que el clan pudo haber estado implicado. Y yo sigo pensando, ¿no sería si yo como... perteneciente, como miembro de una organización que busca sembrar el terror en el corazón de la comunidad negra que tanto odio, no sería mejor matar de muchos niños a la vez en una escuela que matar de uno en uno? Qué bueno, aquí ya sabes que el odio, mientras sea manifestación de toda esta agresión contenida, se puede dar de uno en uno o en masa. ¿Por qué? Porque parte de los actos que ellos han tenido son terrorismo, violencia, actos intimidatorios y oprimir a sus víctimas. Es decir, las familias no sabían precisamente en qué momento podía entrar alguien, o muchos, porque eso sí, así como buenos cobardes van en bola, llegan a las casas y empiezan a golpear, a intimidar, a violar, a asesinar y a veces obligarlos a hacer otras cosas. Se les asocia con estos actos terroristas, que el terrorismo tiene características muy especiales, muy difíciles. Una de ellas es atacar a desconocidos. Sí. Porque si tienen nombre, igual los matan, pero se hace un vínculo. ¿Y qué estamos hablando del terrorismo? Que en el terrorismo no deben de haber vínculos, no debe haber una relación profunda con alguien más. Entonces estamos hablando que de una forma indirecta, los miembros del Ku Klux Klan están hablando de relaciones superfluas, están hablando de relaciones en donde están atentando contra una base que es la integridad. Pero esta integridad nos habla también de identidad. Entonces, algo que a ellos les está pegando en realidad es la identidad. Aquí yo me atrevería a plantear una hipótesis en donde se sienten amenazados al no saber quiénes son y se sienten envidiosos al ver que otros sí lo saben. ¿Como quién? Pues gente que sea cristiana, que sea católica, que sea judía, que sea negra, ¿no? Y en donde la sangre, la raza, la pertenencia es algo que para ellos es sumamente importante. Si nosotros nos ponemos a analizar un poquito la historia de Estados Unidos y de dónde vienen estas personas que se juntan tan fervorosa y odiosamente hacia los demás, muchas de estas familias o descendientes dicen orgullosamente mi tatarabuelo, mi abuelo, mi bisabuelo, etcétera, dependiendo del año, venía en el Mayflower. Como si esto fuera algo... vaya, de lo cual van a gloriarte, no porque sea malo, sino porque, vaya, no puedes sustentar tu valía como persona o como grupo social en ese hecho. Exacto. Pero además, si nos ponemos a revisar quiénes eran la mayoría, y volvemos al punto, no generalizaremos, pero la mayoría eran asaltantes, asesinos, algunos piratas que estaban cautivos y que les dieron la oportunidad de ya no fastidiar allá en Inglaterra y mejor vete al nuevo mundo a crear nuevas expectativas en tu vida. Y muchas de estas personas con estas características fueron las que llegaron en el Mayflower. Claro. Entonces, si estos son de donde se asciende, o sea, hacia arriba, pues ¿cómo será el descendiente? Claro. No tienen en realidad un origen dentro de el país. pensemos, estos que vinieron también en el Mayflower y otros tantos flowers, vinieron a exterminar a los indios nativos originales americanos. En realidad, la tierra de América del Norte, una parte, porque México también es América del Norte, terminaron reservaciones y casi los extinguen. Entonces dices, a ver, ¿cómo que este es mi patria, este es mi país? No, no es cierto. Esto es algo igual debatible, igual me pueden decir, no, estás mal. ¿Cómo? Yo me voy a la historia. La historia nos habla que algo que les ha dolido, y por mucho hasta la fecha, es que no hay un origen real, auténtico, dentro del propio país. Claro. No lo soportaron, no lo aceptaron. Decir, oye, pero mexicano también los españoles. Sí, sí es cierto. Pero nosotros nos podemos llamar mestizos y aceptamos este mestizaje y aceptamos la parte española y mexica o de la región que sea, pero de aquí, que es diferente, y es asumir esto como parte de estas raíces. Allá las exterminaron, las negaron, y cuando niegas o cuando no sientes que tienes un origen, entonces ¿en dónde estás inventado y en dónde se empieza a nutrir esta raíz? Yo creo que aquí mucho es la envidia proyectada, sí, desplazada, aumentada, de tú por qué sí, yo por qué no. Y como les he mencionado en algunas ocasiones, la envidia es destructiva. No es solamente de yo quiero su paleta, es quiero su paleta y la quiero romper para que ni él ni yo la tengamos. Y entonces creer que estamos igual o parejo o ya gané porque ya lo hice llorar. Y no es cierto. No sé si ustedes tienen esta sensación desagradable, como que ya va siendo momento de poner punto final a este episodio, Lupita. Y bueno, recupero la idea que tú mencionabas, el clan como organización terrorista. Yo me acuerdo de una popular película que queremos mucho, que decía el villano, no se trata del dinero, sino de enviar un mensaje. Claro. El clan precisamente busca transmitir lo que piensa a través del miedo, a través del terror. Por ejemplo, la ciudad de Charleston, en Carolina del Sur, ha declarado ya a la organización como terrorista. Se han sumado muchísimos políticos, muchísimos académicos, y es que tendemos a mirar la paja en el ojo ajeno. El sin monstruo, ver la viga en el propio. Y es que el enemigo está en casa, o sea, vaya, lo tienen en Estados Unidos, no necesitan buscar terroristas talibanes, al-Qaedas ni otros, está en casa. Está, completamente. Está ahí a la vista de todos y de alguna manera ya se ha integrado a la cultura popular. Tú ya mencionaste la película del Nacimiento de una Nación. Hace rato no me acuerdo si dije 1915 o es de 1922 la película. O está, por ejemplo, la película de 1988, Mississippi en Llamas. Maravillosa, de Alan Parker, la cinta, protagonizada por Gene Hackman y William Dafoe, como este par de agentes del FBI que investigan los asesinatos de líderes sociales. Obviamente de raza negra, es una película maravillosa, pero ya se han integrado al pensar de una cultura más allá de la norteamericana, diría que de prácticamente todo el mundo occidental, y pues están ahí presentes. Hoy en día siguen activos y hasta la fecha se dice que suman millones de seguidores, aunque por ejemplo otras fuentes como la Wikipedia, que la tenemos aquí, dicen que va en descenso, que tiene más o menos 3,000 simpatizantes alrededor del mundo hasta el año 2000. El año 2000, en efecto, a diferencia que en 1920 la forma de membresía, de ir de casa en casa y declarando, y hacía así como a grito pelado en las plazas, sumaban 4 millones, a diferencia de 1930, 30 mil, 1970, 2000, y hacia el 2000, 3 mil. Lo que pasa aquí es que en efecto se ha extendido no solamente a Estados Unidos, sino ciertos grupos hacia otros lugares del mundo. Y aquí hay muchos, por ejemplo, neonazis que también se unen al grupo del Ku Klux Klan. Y eso ya suena interesante porque es entretejer otros tantos odios y otras tantas cuestiones y objetivos. Bueno, pues ya para rematar, digamos que el clan existe tanto como existe la intolerancia y como existe el odio y la incapacidad para convivir con la naturaleza y con las creencias de las demás personas. Esperamos sinceramente que esto es algo que cada vez vaya en descenso y que eventualmente desaparezca. Sí, que esto, bueno, nos lleve a reflexionar, nos lleve a pensar por qué de repente me cae mal el chico del salón, el compañero de trabajo. O sea, es que es una molestia, sí puede ser, pero hay veces que casi casi entre comillas viene de la nada, ¿no? ¿por qué no soporto este tipo de personas? No es que seamos amigos de absolutamente todos y todo lo que sea diferente, etcétera. Es simplemente asumir que así como yo tengo ciertas características y que a algunas personas les parezco irritable e intolerable, lo mismo es en el otro canal. Dices, no, pero yo soy adorable. Quizá, pero hay muchas personas, como dice también un dicho aquí en México, nadie es monedita de oro. Claro. Entonces, reflexionar, digamos, ahora nos pusimos así todos reflexivos, ¿no? De, bueno, ¿qué tiene esa otra persona que me cae mal? Porque a lo mejor tiene que ver conmigo. ¿Y qué tengo yo que igual a las otras personas no les guste? E igual digan, pues me vale, así soy. Exacto, así soy. Pues muy bien, después de esta invitación a la reflexión, a examinarnos, despidámonos, Lupita. Nos veremos la siguiente ocasión, la siguiente semana, con otro tema de gran interés. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto es La Nota Roja de Testigos del Crimen. Se suicida Edwin Valero, campeón mundial de boxeo. Fue uno de los campeones más fuertes y letales del boxeo contemporáneo. Defendió en dos ocasiones su cinto de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo, el cual ganó a Antonio Pitalúa en 2009. Venezuela, 19 de abril de 2010. El campeón de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo, el venezolano Edwin Valero, se suicidó esta madrugada con su propia ropa tras el asesinato de su esposa, informó hoy el jefe policial Wilmer Flores. El púgil, quien estaba detenido en los calabozos de la policía de Carabobo, se ahorcó a la 1:30 hora local con su propia ropa y fue otro recluso quien dio aviso a los funcionarios de la policía. Un recluso que se encontraba en un área adyacente escuchaba ruidos en el interior de la celda y lo participó a los cuerpos policiales, quienes inmediatamente se acercaron y observaron el cuerpo del boxeador Valero colgado utilizando sus propias prendas de vestir para ahorcarse, dijo Flores, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas al Canal Estatal. Ayer el propio representante policial señaló que Valero confesó ser el asesino de su esposa, Jennifer Carolina Viera. Valero y su esposa estaban alojados en un hotel de la ciudad de Valencia, donde la madrugada de ayer había sido hallado el cadáver con un objeto punzopenetrante en diferentes partes del cuerpo. El púgil se encontraba bajo fianza y debía presentarse ante autoridades cada 90 días, precisamente por las agresiones que propinó recientemente a su esposa y a otros familiares. Valero fue detenido el 25 de marzo en la ciudad andina de El Vigía por golpear a su esposa. Médicos de El Vigía indicaron que ese día la mujer, ahora fallecida, ingresó en una clínica privada con una fractura en una costilla, cuyo desplazamiento le perforó un pulmón. Ya en septiembre de 2007, Valero fue denunciado por golpear a su madre y a su hermana tras una discusión familiar en el sector de La Palmita de Mérida, algo que volvió a suceder el año pasado. El Consejo Mundial de Boxeo había declarado al boxeador el pasado 29 de marzo campeón en receso hasta que cumpliera con su recuperación. Edwin Valero realizó su último combate ante el mexicano Antonio De Marco, manteniendo su invicto en el CMB en la ciudad de Monterrey, México, el 7 de febrero pasado. El Inca dejó un récord perfecto de 27 peleas ganadas, todas por la vía del knockout. Un total de 18 de esas batallas las ganó en el primer round. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx, pioneros del podcast en México. Durante el mes de abril, todas las nuevas contrataciones de un plan de hospedaje básico a solo 799 pesos. No pague el precio regular de 1599 pesos. Aprovecha esta oportunidad y disfrute las ventajas de hospedarse con nosotros. Suempresa.com, líder de web hosting en México.